PAN, PRI, Acción Nacional, PAN y la Revolución Democrática, PRD, en una estancia de televisión el lunes por la noche, y dijo que en el compromiso que se hizo en torno a impulsar la aprobación.